noche camino sin rumbo, con cicatrices y sueños que escribo. En medio de la sombra busco mi luz, aunque el mundo sea cruel, aún encuentro mi cruz. Esta noche camino sin rumbo, con cicatrices y sueños que escribo. En medio de la sombra busco mi luz, aunque el mundo sea cruel, aún encuentro mi cruz. Esta noche camino solo, sin prisa, pensando en todo lo que la vida me quita. La calle vacía, el cielo sin estrellas, pero mi mente sigue encendida como vela. Faroles testigos de mis pasos cansados, con mi hoodie roto y mis sueños colgados. Silencios en el barrio, solo ladran los perros, pero en mi cabeza suenan beats sinceros. Me siento en un carro viejo pa' soltar versos, peleando con el silencio, mi enemigo más terco. Esta noche no busco bulla ni drama, no más quiero hablarle al cielo de lo que me desarma. Esta noche camino sin rumbo, con cicatrices y sueños que escribo. En medio de la sombra busco mi luz, aunque el mundo sea cruel, aún encuentro mi cruz. Esta noche camino sin rumbo, con cicatrices y sueños que escribo. En medio de la sombra busco mi luz, aunque el mundo sea cruel, aún encuentro mi cruz. Hoy no es pa' la peda ni pa' el desmadre, es pa' sacar del pecho todo lo que arde. Guardo sentimientos que nadie ve, cada paso es un verso, cada respiro un ave. Mientras todos duermen tranquilos en casa, yo ando buscando respuestas entre las plazas. Unos venden drogas, otros buscan deito. Yo solo cargo mis letras como un amuleto. Esta noche hice las paces con mis heridas. No todo se borra, pero se sobrevive la vida. Sigo caminando, aunque el ritmo sea lento, porque perderme sería mi peor intento. Esta noche camino sin rumbo, con cicatrices y sueños que escribo. En medio de la sombra busco mi luz, aunque el mundo sea cruel, aún encuentro mi cruz. Esta noche camino sin rumbo, con cicatrices y sueños que escribo. En medio de la sombra busco mi luz, aunque el mundo sea cruel, aún encuentro mi cruz. Esta noche camino sin rumbo, con cicatrices y sueños que escribo. En medio de la sombra busco mi luz, aunque el mundo sea cruel, aún encuentro mi cruz. Esta noche camino sin rumbo, con cicatrices y sueños que escribo. En medio de la sombra busco mi luz, aunque el mundo sea cruel, aún encuentro mi cruz.